A continuación escuchamos algunos testimonios que realizó el medio comunitario La Retaguardia después de la conferencia de prensa muy nutrida que se realizó allí en las instalaciones del SERPAJ para exigir la libertad de todos los presos y presas después de la gran represión que hubo en Plaza Congreso este miércoles. Eduardo Tabani de la PDH. Bueno, lo primero, hacía mucho tiempo que no se veía una unidad tan grande. Evidentemente, caló muy hondo lo que sucedió el Es otro día. que justamente eso que vos bien decís, hoy advertimos esa unidad que nos da la idea de lo que vamos a ser capaces de hacer para enfrentar al monstruo, esta barbarie que se viene imponiendo a sangre y fuego, porque lo que han hecho el miércoles fue eso, justamente cazar militantes, manifestantes que pretendían justamente ejercer un derecho como el derecho a la protesta, en defensa de otros derechos fundamentales, ¿verdad? Pero mira, a ver, la retaguardia lo tiene muy claro, a los compañeros y las compañeras de la retaguardia lo tienen muy claro. Las derechas no solo persiguen, sino criminalizan la protesta y las luchas de los pueblos, y las derechas extremas como esta lo hacen con mayor perversidad y mayor violencia. Y van a hacerlo así, van a sostenerlo así. La idea es fundamentalmente amedrentar, disciplinar. Bueno, eso no va a pasar. Acá hay un pueblo con memoria, hay una larga historia de lucha y de compromiso y las calles son nuestras. Si las calles siempre fueron un lugar de disputa en el que nosotros privilegiamos la unidad, en la diversidad de nuestras miradas, nuestros compromisos políticos, etcétera, esto de hoy va a replicarse a lo largo y a lo ancho de nuestro país para poner un freno a la barbarie en curso. ¿Recordás muchos casos de situaciones como esta, que gente trasladada a los penales sin que se resuelva un pedido de excarcelación? No, vos puedo decir, es parte de la violencia que la derecha ejerce cuando gobierna, dictaduras o gobiernos constitucionales, pero en realidad esto que vimos por estas horas es parte más de lo mismo y que, vuelvo a decir, intenta ponerle un freno a la pretensión popular de defender no solo la soberanía nacional, sino derechos y conquistas que tanto nos han costado a lo largo de la historia. Sangre, sudor y lágrimas. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, como siempre, compañero, compañera. Eduardo Tabani de la PDH. Aquí la tengo a Sabina Frederick, que está. Bueno, ahora vamos a charlar con la ex ministra. ¿En algún lugar iba a estar? Sabina, ahí la cámara, la retaguardia transmitiendo en vivo. Bueno, una situación insólita y sorprendente aún para quienes estamos dispuestos a que no nos sorprenda nada. Sí, no, repudiable. La verdad que lo que pasó es absolutamente repudiable. No tiene ninguna justificación. Es violatorio el principio de la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Un gobierno que se jacta de ser de fomentar los derechos está no deja de violarlos y atentar contra ellos. La solidaridad, obviamente, con todos los compañeros y compañeras detenidos y detenidas. Esperemos que la jueza se ilumine, atienda digamos, a la normativa penal y los libere, porque no hay evidencias que permitan acceder a la imputación que está pidiendo Stornelli, ¿no? Que es por una cantidad de delitos gravísimos. Así que me voy a decir que yo creo que esto parece una venganza, ¿no? Una venganza de Bullrich por aquella movilización de diciembre del 2017 que los obligó a ir marcha atrás contra aquella reforma de la ley previsional. No se puede entender en otro marco. Nos sorprendíamos esta mañana, hoy, cuando se conocían las primeras noticias de las personas trasladadas a penales. Y muchos de nosotros, la retaguardia también, y lo asumimos como un error, dimos por hecho que habían salido la denegatoria de la excarcelación, ¿no? No es algo común trasladar a alguien a un penal sin que se resuelva. Mira, yo participo de la Red Federal en Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, ahí está Correp, está el CELS, está PDH, hay varios organismos, algunos compañeros y compañeras que están siguiendo la causa, y hasta hace una hora todavía no se había tomado ninguna decisión sobre la excarcelación, o sea, no es que había habido rechazo de excarcelación, pero tampoco aceptaron la aceptación. Está Servini indagando, con lo cual todos esperamos que acceda hasta la excarcelación. Gracias. No, por nada, perdón. Nelly, estamos en vivo para La Retaguardia. Simplemente queremos preguntarte por qué viniste hoy acá. Vino acá. Vine acá porque lo considero una obligación moral. No me animé el otro día a la marcha por mi edad, que no quiero poner y molestar que me pase algo. Tengo casi 95 años, pero no me podía ir a mi casa tranquila sin saber qué pasa, porque pocas veces en mi historia, que es muy larga, de luchadora por los derechos humanos, no sé si es buena o mala, pero es larga, he visto una aberración jurídica como la que está provocando este gobierno. Porque nos gobierna alguien que está en contra del gobierno, que está en contra de la Constitución y lo dice, y detienen a jóvenes o no tan jóvenes que estaban parados en la calle de acuerdo a lo que permite nuestra Constitución. Entonces esto es como una tragedia, porque nunca escuché, y he estado en marcha en la dictadura, que se acusara de que hay gente que marcha está haciendo un golpe de Estado. Este señor ni conoce nuestra historia. Los golpes de Estado los dieron siempre los militares, no los civiles. Y si fueron de civiles, eran atípicos, y hubo muy poquitos. Entonces, estamos a una subversión de lo que es la ley, la democracia, los que respetamos la democracia y nuestra Constitución, que es nuestra ley máxima, somos los que estamos en la calle, no los que nos están gobernando, ni esos diputados que están delegitimados. Y eso lo quiero decir. A una persona la puede haber votado el 50% o el 70%, o lo que sea, y elegirlo. Pero este señor se deslegitimó. Para ser presidente hay que legitimarse todos los días respetando la Constitución. Entonces, ¿de qué golpe de Estado me hablan? ¿De los que hablamos? Los que hablamos respetamos la Constitución y queremos la paz, y este señor no la quiere. Además lo dice. Entonces no podemos tolerar eso. Así que seguiremos estando en la calle, no aceptaremos qué armas ni armas. ¿No vieron? ¿No vieron todas las miles para que les planten? Que las fuerzas de seguridad les planten cosas, lo hemos visto a través de todas las dictaduras. O sea que esperemos que la doctora Servini y Cubría cumpla con la justicia, yo espero, su historia la acredita mucho más que a otros jueces, o sea que espero que no nos defraude y que decrete la libertad. Gracias, Nelly, por estar siempre. Nelly Minchersky, una legendaria, histórica, abogada por los derechos de las mujeres, que está aquí también acompañando, porque está desbordado. Estamos en plena calle, estamos incumpliendo el protocolo en este momento, pero Bullrich y la policía ni asoman por acá porque están concentrados en lo que pasa en Comodoro Py, donde sí hay mucha presencia policial, donde hay grupos de militancia y donde también hay grupos de familiares esperando saber qué pasa con sus familiares detenidos, y están con mucha presencia policial, según nos contaban. Victoria, ¿vos estás en vivo? Sí, vivo para La Retaguardia. ¿Cómo calificarías esta situación que estamos viviendo? Quizá un poco lo denunciábamos ayer en la legislatura, digo, uno venía advirtiendo cuestiones que marcaban cierta peligrosidad, bueno, esto es todo lo que conocíamos, digo, ayer se terminó de destruir el Estado de Derecho como lo conocíamos, antes de ayer en realidad. la represión, la detención, el cambio de carátulas de todas estas personas detenidas, digamos, la instalación del terrorismo en cualquiera que se manifiesta, que está en la plaza, el rol del Estado Nacional, ¿no? La comunicación del presidente de la Nación calificando de terroristas a los que estaban en la plaza, de intento de golpe de Estado, y después la repetición por parte de la justicia de ese comunicado, digamos, cómo un fiscal toma como prueba el comunicado del presidente de la Nación y fuente del diario Clarín de Nación para cambiar completamente la detención de personas que eran, si se quiere, por resistencia a la autoridad, a causas tremendamente graves. Nosotros tenemos ahora privados de su libertad personas que con mucha mala suerte han pasado por la comisaría una vez a hacer un trámite administrativo y ahora prácticamente son considerados terroristas por el solo hecho de estar en la plaza. Tenemos una ministra que le dice a los diputados que sus fueros terminan cuando se levantan de las bancas, porque supuestamente su trabajo solo tiene que ver con sentarse en una banca. Para algunos sí, algunos ni se sientan, Milei es un ejemplo de eso, algunos ni se sientan, pero otros entendemos que nuestra banca, además de correrla en la calle y en los lugares y defendiendo a nuestro pueblo, es coherencia pura. Ahora ser coherente es ser terrorista. Entonces lo que estamos viviendo es de una gravedad institucional tremenda, ya no es una democracia de baja intensidad. Esto se parece demasiado ya a una dictadura, ya es realmente muy grave. Nosotros somos cuidadosos de las palabras, profundamente cuidadosos de las palabras. Y como somos cuidadosos de las palabras, entendemos que en la Argentina se está terminando el Estado de Derecho y todos los que tenemos alguna identidad política somos culpables hasta demostrar que nos hemos limpiado de nuestra identidad política. Bueno, si esto no son los 70, decime qué son, decime qué es. Yo, esa, digamos, es lo que todos nosotros estamos denunciando y sí celebro esta unidad hoy del campo nacional y popular, ¿no? De muchos diputados, diputadas, legisladores y legisladoras de diferentes espacios políticos que venimos a poner en común nuestras herramientas para pensar estrategias en forma conjunta que en principio le permitan a los compañeros recuperar su libertad inmediatamente, pero después a luchar, porque claramente este modelo no va a cerrar sin represión. Entonces, tenemos que estar organizados para enfrentar lo que viene. En este contexto, la legislatura aprovechó y votó la ley de reiterancia. La Ciudad de Buenos Aires nunca va a ser menos en términos de represión desde que asumió Mauricio Macri, Larreta y ahora Macri nuevamente primo. Y esperando el momento en el que claramente la ley base tomaba toda la atención, la legislatura porteña avanzó en la ley de reiterancia, así que tenemos un copy-pegue de la persecución y la condena a la protesta social y a los sectores más vulnerables. Digo, esto, vístelo, no sé si pudiste ver los tweets o las publicaciones del jefe de gobierno, hay que limpiar la calle de basura. La basura eran los pobres, también somos los militantes políticos, así que bueno, será cuestión de seguir luchando para poner las cosas en su lugar y que quede claro que la basura son los que usan los recursos de todos nosotros para destruir al país y a la ciudad y a todo el pueblo en general. Gracias, Víctor. A vos. Contanos, ¿qué tú vos sos la madre de quién? Mi nombre es Silvia, soy la mamá de Camila Benet Juárez Oliva, estudiante de la USAM, la Universidad Nacional de San Martín, e integrante de la Asamblea de Vecinos de San Martín. La pude ver 5 minutos ayer, gracias a la intervención de la diputada Miriam Bregman y de Alejandrina Barri, que se acercaron a la comisaría y bueno, ellas lograron que yo pueda verla 5 minutos y a raíz de esto, bueno, también logramos que otros familiares de otros otras detenidas pudieran ingresar a ver a sus parientes. ¿Cómo la viste? ¿Qué te contó? La vi fuerte, le pregunté a la primera que la si se la habían golpeado. Esperemos que no me haya mentido, me dijo que no, a mí no. Y me dijo que su compañera Sasha, que también es compañera de la USAM y de la Asamblea, y la habían golpeado cuando la detuvieron. Yo lo que quiero también, después del resto, creo que todos los medios lo saben, lo que quiero sí dejar recalcar dos cosas. Estamos muy acompañados por la parte institucional de la USAM. Hubo un comunicado oficial expidiéndose sobre esta locura. Hay gente de la USAM por acá también, están yendo también a Comodoro Py. Eso por un lado. Y comentarles que uno de los chicos que estaba en ese momento, que pudo zafar de ser encarcelado, se pudo esconder adentro de un garaje de la UADE. Él vio todo desde ahí y me contó exactamente cómo había sucedido todo y dijo que él no tenía ningún problema en ser testigo de la causa. Es un compañero de ellos de la asamblea. Es más, me dijo que la UADE tiene cámaras. Esto ya se lo comunicamos a la abogada de Camila. Después no sé cómo seguirá, pero bueno, es importante que se difunda de que hay un testigo. Es más, me dijo, te digo que la señora de seguridad de la UADE vio todo, no lo dejaba ingresar a los alumnos porque tenía miedo que entrara la policía, porque a ellos los cazaron literalmente arriba de la vereda, estaban a 20 cuadras de Congreso. Aparte, las asambleas siempre se reúnen en Rivadavia y Paraná. No entran nunca a la plaza, es muy raro que entren a la plaza. Estaban en Rivadavia y Paraná, y cuando empezaron a ver el desmadre, empezaron a irse para el lado de desconcentraron. De hecho, yo estaba mirando todo por la televisión, le mandé mensaje a Camila, le dije, desconcentren, que esto no da para más. Me dieron bolilla y se fueron. La última noticia que tenés de ella, ¿dónde está? Está en Comodoro Py. Me hicieron declaración indagatoria, me estoy yendo para allá. Me dijeron, chicos, no sé si es, que estaban todos en un patio interno. Así que, bueno, quiero ver si tengo alguna noticia. Igual estoy con él porque hay mucha gente allá haciendo el aguante también y que me está comentando. Pero me pareció muy importante dar presencia acá en esto que se armó. Gracias y que se termine rápido. Muchísimas gracias a ustedes.